Thank you. Distribuidor autorizado Vodafone en la calle Camino de los Palcos 1, en el centro comercial Lanchur y en la calle Elche 12. fuegos de agua, limpia fondos y bombas festivas. Todo está en Ferretería La Llave, Capitán Antonio Vela, número 135, Doctor Carlos, número 7, y en ferreteríalallave.com. Comercial Personera, todo en madera, decoración y complementos. Hay momentos en la vida que hay que aprovechar. Este es uno de ellos. Ahora tienes todo un Seat Exeo 2000 TDI, 120 caballos, todo incluido con 4 años de garantía, desde tan solo 192 euros al mes, sin entrada. Sí, solo 192 euros al mes, pero date prisa, porque son unidades limitadas. Te esperamos en Serrauto, concesionario oficial Seat, en el Cheque Vicente de Santa Pola, Grupo Serrano Automoción.